hago para arrancarte de mi corazón? Enséñame si fuiste tú, solo tú, quien me enseñó a amarte. ¿Cómo hago para olvidarte? Otra vez me quedo solo, se me está haciendo costumbre de tanto pensarte. Me mata cómo arrancar de mi piel tus suaves caricias y de mis labios tus besos. Anoche te hice el amor y no te enteraste. Anoche en mi soledad te tuve. Qué lindo sueño de amor tenerte en mi cama, pero qué triste es el alba sin ti. Qué lindo sueño de amor tenerte en mi cama, pero qué triste es el alba sin ti. Te regalé en la última cita, o se ha marchitado al paso del tiempo, igual que el amor. Cuéntame si aún me recuerdas, si está mi perfume rondando en tu cama. Se ha robado lo que un día fue mío, lo que más amé. Dime, dime que aún me quieres, miénteme un poquito, alegra mi vida. Dime, si está todo bien, solo fue un disgusto, una peleita, cosas del amor. La rosa y el último beso perdura en tus labios, y que me extrañaste y hasta me soñaste lo mismo que